hay que gozar. Hay que brindar con el santo, decir salud a copa llena, que sus amigos le desean felicidades en el hogar y que el divino le conceda buena salud y prosperidad. Hay que brindar con el santo, decir salud a copa llena, que sus amigos le desean felicidades en el hogar y que el divino le conceda buena salud y prosperidad. Chicha pa' festejar por ser el día.